tengo. Esa se llama Noris Navas. Navas es un poco pantallera. Yeah. Y también alborotada. Noris Navas no cambiaba y no era seria con mi amor. Noris Navas, Noris Navas. Se paseaba por las calles de Coqueta y al pasar un charco de agua, agua se le mojó la carita. Noris Navas no cambiaba y no era seria con mi amor. No, Noris Navas, Noris Navas, Noris Navas, Noris Navas, Noris Navas pantallera y Noris Navas de mi amor. Se bañaba, ajá, muy solita y en la playa, allá.